One, two, three, four. Bienvenidos una vez más a Rock and Comics, vuestro programa favorito donde lo mejor de la viñeta se fusiona con el mejor rock and roll. En el programa de hoy contaremos con la presencia de Luis Bustos, con el que hablaremos de su magnífico cómic Puerta de Luz. Además también estarán tres de nuestros colaboradores habituales. Pedro L. López nos trae a la Mujer Maravilla, Wonder Woman, y repasa su paso por la pantalla y el papel. El profesor volverá a usar una de sus locas máquinas para analizar un clásico de las tiras cómicas, Calvin y Hobbes. Y Pedro Monge nos trae la relación entre los cómics y la política. Todo ello, como siempre, acompañado de buena música. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, ¡comenzamos! Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Como siempre, con esta sintonía nos adentramos de la mano de Pedro L. López en el mundo de la viñeta y el fotograma y esa relación tan estrecha que tienen estos dos artes. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué os parece? Hoy vamos a hablar un poquito de un tema bastante, bastante candente, porque vamos a hablar de Wonder Woman. Wonder Woman, como todos sabéis, es una de las superheroínas en icono de DC, y ahora va, el 23 de este mes, va, si no me equivoco, va a estrenar su primer largometraje, ¿no? A mí me gustaría hacer un poquito un poco de bagaje de información para aquel que no conozca mucho el personaje, saber de dónde ha salido y por qué está aquí, ¿no? Entonces empezaríamos luego con el cómic, ¿no? El cómic Wonder Woman lo creó para DC William Walter Marston, como guionista, que fue una especie de encargo de DC. Querían crear un personaje que fuera icónico, pero que a la vez no se encargara solamente de luchar con la fuerza y con su superioridad, sino también con un poco con el convencimiento, el amor, ¿no? Entonces le pidieron que fuera una mujer, ¿no? Entonces él creó un poco a esta amazona, ¿no? De Temiscira, del país de las Amazonas, ¿no? Que fue la princesa Diana, ¿no? Que como alter ego tiene a Diana Price, ¿no? Entonces, ella siempre tiene un gran arsenal de armas, ¿no? Que ha sido un par de brazaletes mágicos indestructibles, su tiara, que la puede utilizar como arma también, y un avión invisible que ha tenido en varias etapas del cómic, y de según el dibujante y el guionista que le ha dado. Y una cosa muy curiosa que fue su lazo de la verdad. Ese lazo dorado, además, es curioso porque William Walter Marston es un reputado y famoso psicólogo en Estados Unidos, que fue el que, mirando las diferentes densidades y presiones sanguíneas en el momento de hacer test en preguntas, hizo lo que serían los primeros esbozos para el polígrafo, lo que sería el detector de la verdad. Pues este mucha gente lo desconoce, que fue el guionista de Wonder Woman, ¿no? Que eso fue posterior, evidentemente, él fue psicólogo y que gracias a sus aportaciones se creó lo que fue el polígrafo. Y él utilizó esta teoría suya sobre el polígrafo para utilizarla como el lazo de la verdad fuera una de sus armas, ¿no? Entonces intentó hacer un poquito de propaganda de sus estudios sobre la verdad y la presión sanguínea con este armamento, ¿no? También decir que por primera vez apareció el personaje en All-Star Comics número 8 en diciembre del 41 y su alter ego en Sensación Comics número 1 en enero del 42, ¿no? Entonces ha tenido bastantes enemigos característicos dentro de CD, como Cheetah, Ares, Circe y algo más, y ya más nuevos, pues como Genocidio o el Círculo. Siempre es uno de los personajes más icónicos, como ya he dicho, ¿no? De hecho, lo denominaban como integrante de la Trinidad, ¿no? Que formada por Batman, Superman y la propia Wonder Woman. Entonces, ha habido diferentes etapas del personaje en DC, ¿no? Esta primera etapa de este guionista, que fue la Edad de Oro, luego ha pasado por la Edad de Plata y Bronce, donde el guion quedó bajo la tutela de Robert Kalinger y cambió un poquito el origen del personaje. Ya en la Edad Moderna, en el 85, las Crisis Infinitas también hicieron que George Pérez, famoso dibujante, con Greg Potter y Len Bain a los lápices, se alzara una vez más el personaje y volvieran a recrear otra vez el origen, ¿no? También podemos pasar en el 2010, volvió a pasar con Stawinski, luego los nuevos 52 incluyeron con Brillacelo una vuelta de tuerca nueva del personaje. Vamos, que el personaje ha tenido a nivel de cómics muchos realces y vueltas de tuerca para reinventarlo, pero realmente nunca había tenido el caché o el interés por el aficionado que habían tenido Superman o Batman, aún manteniéndose juntos en lo que se llamaba la Trinidad, ¿no? Que eran los tres más poderosos de DC, ¿no? A partir de aquí se intentó todo. DC metió mano incluso en el gobierno de Estados Unidos y consiguieron que fuera la embajadora de buena voluntad de la ONU. El 21 de octubre del 2016, la Organización de las Naciones Unidas nombró a Wonder Woman como embajador honorario de buena voluntad ante la ONU, que ya es bastante, teniendo en cuenta que me parece que son ella y Angelina Jolie. O sea, quiero decir que hay para divertirse con estos dos iconos del cómic y del cine, ¿no? Entonces, ella ha salido ha tenido intentos de series, ha tenido apariciones en series, han intentado que tuviera su serie particular, ¿no? Incluso en el ranking de los 100 mejores héroes de todos los tiempos ha salido incluso clasificada en el 2011 como la quinta clasificada dentro de los 100 mejores héroes. O sea, estaba bien reconocida, pero no tenía su oportunidad, ¿no? De hecho, en el 67, La Mujer Maravilla tuvo, de mano de Linda Carter, una serie en televisión. La Linda Carter, por si no lo sabéis, fue de Miss Mundo USA en el 72, por Arizona. Logró bastante repercusión este título y consiguió el papel por la cadena de ABC, ¿no? La cadena americana, que hizo una temporada bastante exitosa, pero que no consiguió renovar hasta que CBS compró los derechos y modernizó un poco el concepto y relanzó el personaje dos temporadas más, ¿no? En un principio, Linda Carter ha estado viviendo de este personaje, porque ya te digo, lo máximo que ha hecho ha sido serie B y poco más, porque por mucho que intentó volver a tener algún papel protagonista dentro de lo que serían series y televisiones americanas, el caché de ser Miss América por Arizona no le consiguió abrir tantas puertas, ¿no? Y ahí se quedó un poquito en un cajón todos los proyectos de Wonder Woman, hasta que por fin ha visto la luz, primero en la película de Superman contra Batman, que vimos hace poco, que salía Darkseid, salía Juicio Final, salía ella como colaboradora necesaria para poder vencer a todos estos malosos. Y decir que, bueno, que de momento se estrenó el día 6 en Estados Unidos y lleva recaudados $400 millones en dos fines de semana desde que está proyectada. Está considerada por la crítica como una de las mejores películas del momento en cuanto a acción y entretenimiento, en lo que sería las películas de superhéroes. Entonces, realmente, hablaremos un poquito de la película, pero más que de los proyectos que ha habido en torno a ella, no en sí de la película, porque como he dicho antes, aquí se estrena el día 23 y no querríamos desvelar demasiados spoilers sobre ella, porque aún sin haberla visto, por la red hay suficiente información para que si quieres fastidiarte la película de cabo a rabo, ¿no? Entonces nosotros comentaremos primero que hubo una serie de proyectos anteriores. De hecho, Joel Silver, un productor de franquicias como Die Hard, Arma Letal, Matrix, estuvo interesado en esta amazona de DC para hacer la película, ¿no? De hecho, contrató a varios guionistas, pero ellos querían hacer una versión que trataría sobre la hija de Wonder Woman, ¿no? Y la elegida fue la guionista para hacer esta obra fue Laeta Kalogridis, que igual es una más como la guionista de Shutter Island, ¿no? La famosa película que transcurre en una isla y es bastante agobiante, ¿no? Entonces, al final, el estudio jamás se interesó por el proyecto y se quedó archivado, ¿no? Entonces, hubo un proyecto nuevo que lo proyectó Joss Whedon, que os sonará porque es el director de las películas de Avengers, ¿no? Y que realmente él es un especialista y que hizo un guión interesante y que tenía todo atado, bien atado, pero incluso así no había manera de interesar a los productores. Y después de mucho movimiento, a partir del 2005, estuvo hasta el 2006, 2007 moviéndose por todos los despachos y quedó de nuevo enterrada en el ostracismo absoluto de Hollywood, ¿no? Y finalmente, te digo, habría un par de más. Había una de George Miller bajo la dirección de Zack Snyder, que aparte de hacer la Liga de la Justicia, quería hacer una precuela de esta, igual que hizo la de Superman y Batman, poder hablar de Wonder Woman, una película aparte. Pero se empezó a enfrascar en la Liga de la Justicia y no pudo dedicarse a este proyecto, ¿no? Entonces se quedó ahí congelado, ¿no? Entonces, hablando de la serie también, en 2011 se acabó un piloto bajo la dirección de Jeffrey Rainer para la CBS también, para hacer un papel de Wonder Woman, pero una vez grabado, con mucho presupuesto, muchos efectos especiales, pero es de estos pilotos que al final no ven la luz y se quedó en el cajón para siempre jamás, ¿no? Y finalmente hemos tenido la suerte, a los aficionados, a los que somos, en los cuales me incluyo, aficionados a cine de superhéroes, de que bajo la dirección de Patty Jenkins, una prestigiosa directora últimamente, desde que ganó en el 2003 con Monster su actriz Charlize Theron el Oscar a la mejor actriz, la volvió una directora reputada lo suficientemente para poder elegir proyectos, ¿no? De hecho, hizo algunos capítulos de las series como El Séquito y se dedicó un poquito a tocar televisión, hasta que le vino este proyecto un poquito encajado por ser mujer, porque querían que fuera, si no ya un proyecto femenino, hacer Wonder Woman un icono pues un poquito feminista, dicho por las propias feministas, no dicho por mí, cogió las riendas de este proyecto bajo la producción del propio Zack Snyder, y que también ha metido mano en la historia, y ha cogido y se ha hecho con las riendas de la película, y realmente le ha salido un bombón bastante redondo, por lo que estáis diciendo, ¿no? En el casting podemos ver a Gal Gadot, ¿no? Que ya salió en El Amanecer de la Justicia con Batman y Superman, y la hemos podido ver en como Giselle y el Hart en Fast and Furious, la 5 y la 6, ¿no? O sea que no es una actriz que no sea desconocida. Luego tenemos a Chris Pine, ¿no? Que hace el papel de Steve Trevor, que no a nadie tampoco lo puede desconocido porque ha hecho de Capitán Kirk, que es las nuevas películas de Star Trek, los reboots estos que se han hecho de la serie. También podemos disfrutar de nuestra hispana Elena Anaya, que hace encima el papel de Doctor Poison, la villana de la película que luchará contra Wonder Woman. Yo creo que tiene todos los alicientes para poder, sentarnos en la butaca y tenerlos allí sentados como si fuera la primera vez que vemos al personaje, ¿no? Yo recomiendo la película sin haberla visto y habiendo leído las críticas y viendo, porque yo creo que es una película que está bastante bien hecha y DC no puede permitirse una pifia a estas alturas si quiere competir con lo que viene de Marvel, ¿no? Los guanteletes del infinito, Black Panther está recorriendo por ahí ya los trailers de la película, la 2 del Doctor Extraño. Yo creo que todo esto va a desembocar en una guerra DC-Marvel que no se puede permitir perder ahora la baza con esta Wonder Woman. Tiene que ser una buena película, no solamente de entretenimiento, sino una película bien hecha, que no sea sencillamente mujeres disfrazadas y tiros y efectos especiales. Tiene que tener la suficiente trama para poder hilvanar una serie de historias que puedan hacer una cohesión dentro de lo que sería la Liga de la Justicia y todo el universo de DC, igual que está haciendo Marvel, si no tiene perdido la batalla totalmente. No sé si piensas lo mismo. Yo creo que sí, de hecho creo que en parte a DC le ha beneficiado este éxito de Marvel, porque bueno, no es que hayan copiado tal cual el sistema, pero lo están imitando un poquito, y bueno, parece por los comentarios que por fin con Wonder Woman han conseguido dar con la tecla del estilo y la manera de hacer sus propias películas de superhéroes. Sí, sí, parece que sí. O sea, de hecho, se habla de una secuela. La directora Patty Jenkins habló de la posibilidad de una secuela, diciendo que, bueno, que ya veía emocionada cómo había reaccionado el público, cómo estaba reaccionando el mercado, y que tenía suficientes ideas para poder plasmar el espíritu americano, que eso se lleva mucho allí, como tú sabes, en el cine, con ese emblema de una mujer luchadora, ¿no? Que también no deja de ser un icono muy de moda, ¿no? Con lo cual yo creo que uniendo Wonder Woman con una Liga de la Justicia que parece que va a ser lo suficientemente oscura para poder atraer a toda esta gente que no le gusta el colorido de los cómics, yo creo que puede plantarle cara a lo que viene de Marvel. Pero ya te digo, no pueden dejar nunca de respirar, digamos, no pueden dejar nunca de mirar hacia atrás, porque en el momento que se descuiden, Marvel se los comerá, porque ya digo, tienen un, como bien decías, no solamente en el cine, sino que las series que están haciendo Netflix, especiales para los personajes, el Puño de Hierro, Luke Cage, S.H.I.E.L.D., Jessica Jones, hay un montón de series que pueden tener más o menos calidad, pero están hilvanando lo que sería un universo cohesionado que permite que tengas unas bases para poder crear lo que te dé la gana, que es lo que le faltaba, yo creo, a DC. Claro, DC lo que hacía era un Batman aquí, ahora lo hace Tim Burton, ahora lo hace Schumacher, ahora lo hace tal, ahora en un principio había un Superman totalmente anodino, eran personajes sueltos en películas sueltas. Eso lo que hace es coger a espectadores sueltos, y lo que interesa es tenerlos a todos atados y pendientes de que tengan necesidad, como en las sagas de los cómics, de comprarse cómics que no haces en la colección, pero para no perderte qué pasa en la saga. Es un poquito, creo, que lo que está haciendo Marvel, que tienes que ver Iron Man, tienes que ver Spider-Man, tienes que ver Los Vengadores, tienes que ver, para poder no entenderlos, porque las puedes ver independientemente, pero si las ves todas juntas, te crea un universo, un concepto global que te satisface, que es lo que le faltaba, yo creo, a DC, y que creo que también está intentándolo hacer desde el último Batman hasta la Liga de la Justicia, que está a punto de estrenarse, y Wonder Woman. Veremos si lo consiguen y no se queda esto en una anécdota, porque ya te digo, si no, en el momento que se descuide, en el momento Marvel se los come. Pues como siempre, muchas gracias Pedro por haber hecho este repaso de Wonder Woman. Animamos a todos a que se acerquen a los cines cuando la estrenen a verla. Sí, sí, sí. Yo creo que será una experiencia satisfactoria. Y si realmente todo es como parece, creo que será el principio de algo muy agradable. Pues como siempre, muchas gracias Pedro y un fuerte abrazo. Gracias. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Dicen que el futuro es de los niños, pero en esta sociedad de capitalismo depravado y consumo desmesurado, ¿cuál es el futuro que les espera a los más pequeños? Luz Bustos nos adentra en un futuro oscuro, real y no tan lejano en su obra Puerta de Luz. Y con él vamos a hablar un poco de esta obra. Bienvenido, Luis. Hola, buenas tardes. ¿Cómo surgió el cómic de Puerta de Luz? Bueno, pues la verdad es que, echando la vista atrás, en el 2013 ya tenía algún texto escrito, alguna idea apuntada sobre eso, sobre una familia que vive en una urbanización semiabandonada, pues más o menos como en la meseta española, en un futuro cercano, vaya, 15 años vista. Y la cuestión es que, claro, lo dejé en un cajón y me dediqué a terminar Versus, mi anterior novela gráfica, con Entre Comics Comics, y después pues me puste con los dos de García para Astiberri, con Santiago García los guiones. Y una vez terminados estos, pues dije, bueno, a ver qué me planteo ahora mismo, porque me apetecía mucho, pues eso, volver otra vez a ser autor completo, y recuperé esas notas de Puerta de Luz. Y a partir de ahí empecé a desarrollar pues una trama que, bueno, básicamente era una trama de thriller. Puerta de Luz, comentamos que es un futuro cercano. ¿De qué trata un poquito Puerta de Luz? Para a lo mejor el oyente que lo esté escuchando, a ver si le picamos un poquito el gusanillo. Bueno, Puerta de Luz, como he dicho anteriormente, es la historia de Alicia y su familia, que viven en un futuro cercano en una ciudad semiabandonada, de estas creadas al amparo de la burbuja inmobiliaria en los años 90, y que, bueno, pues es la típica ciudad que está diseñada para 50.000 habitantes y al final viven 500 personas. En este futuro en el que planteo, pues la crisis se ha agravado y los servicios y la calidad de vida pues se ha deteriorado considerablemente, aparte de que empezamos a intuir que hay un mundo pues bastante agresivo, bueno, básicamente en una especie como de situación muy, muy muy precaria y fuera y tal, ¿no? El caso es que la niña Alicia pues descubre un objeto que eso conllevará pues un misterio que implicará no solo a la comunidad en donde viven, sino también directamente a su familia. Comentamos que está ambientada en el futuro, un futuro cercano, pero bueno, la historia resulta terriblemente actual, quitando de alguna tecnología un poquito más avanzada, casi podría estar ambientada en la actualidad. ¿Tenemos un futuro tan negro? ¿Ves un futuro tan oscuro? Bueno, es una pregunta complicada. Yo me gusta pensar que no tenemos un futuro tan negro, pero verdaderamente las cosas se están poniendo muy complicadas, tanto a nivel social como político, medioambiental. Bueno, también es cierto que evidentemente a la hora de relatar un relato de género, pues siempre es más gustoso pues plantear algo un poquito más extremo, ¿no? Aunque ya te digo, no es tampoco un apocalipsis, yo lo defino un apocalipsis pocho, o sea, un apocalipsis de baja intensidad, de que, bueno, pues las cosas no, de repente no hay una hecatombe, sino más bien que todo se vuelve pues eso, más precario y más duro, ¿no? Y la calidad de vida pues más deteriorada. ¿Por qué elegiste que los protagonistas fueran preadolescentes, no ya ni siquiera adolescentes? ¿Son algo así como un reflejo de, ¿no?, del futuro que sufre las consecuencias actuales? Sí, la verdad es que uno de los temas que yo creo que un poco circulan por la obra es ese conflicto entre lo adulto y lo juvenil y lo infantil. no, como los adultos, pues en cierta forma pues ocultan, tergiversan, manipulan pues la realidad y bueno, pues enfrente a ellos está pues un poco esa pequeña esperanza, ¿no? Ese pequeño haz de luz que son los adolescentes. Cuando estabas trabajando en el dibujo, ¿cómo fue? Bueno, es un dibujo bastante realista, en el sentido, trabajas mucho la arquitectura, pero también, bueno, como comentábamos, también tiene esos puntos futuristas. ¿Cómo ha sido el trabajo de diseño para esta obra? Bueno, una cosa de la que tenía clarísima es que la ciudad era un personaje más. Entonces sí que es cierto que me he documentado muchísimo y lo que es la cuestión, digamos, de background, pues quería que tuviera mucho peso, ¿no? Y pero bueno, por otro lado, pues evidentemente también me gusta mucho la influencia que tengo respecto al tema del manga y cómo ellos utilizan el enmascaramiento en el dibujo, ¿no? Esa cosa de mezclar unos personajes más o menos cartoon, más o menos realistas, con unos fondos bastante más trabajados, ¿no? Para conseguir ahí un enmascaramiento y una identificación del lector con el protagonista, ¿no? Y todo eso, pues quería aplicarlo a la propia historia para crear sobre todo un relato muy atmosférico. ¿Te apetecía hacer una historia un poquito más futurista después de haber trabajado con García? Que, bueno, es actual, tiene ese punto también quizás del pasado, ¿no? Por el personaje. ¿Te apetecía también un poquito trabajar este género? Sí, a mí es que yo soy un grandísimo fan de la ciencia ficción. Y bueno, mis dos obras anteriores como autor completo, tanto Endurance como Versus, trataban, bueno, de un periodo histórico que era a principios del siglo XX. Y ahora en esta tercera, aunque en cierta forma considero que es como un poco cerrar una trilogía, que yo consideraría que es la trilogía de los hombres o de las protagonistas en espacios cerrados, que no pueden escapar a su sino, porque en el caso de Endurance era Antártida, en el caso de Versus era el Rim, y en este caso es Alicia en Puerta de Luz. Y me apetecía trasladarlo a eso, al futuro, 100 años después, y además abrir una puerta, o sea, cerrar una puerta y abrir una ventana. Comentabas el estilo manga, se ve una evolución desde García, sigue un poquito la estela del estilo de que usabas en García, pero cada vez parece que estés más influenciado por este estilo manga, también con un gran toque noir, ¿no? ¿Eres consciente de esta evolución? ¿Es algo consciente? Sí, vamos, yo creo que es algo fluido, o sea, es una consecuencia directa de ese cambio. Bueno, ya en Endurance ya tenía elementos muy Tezuka. Tezuka es una de mis grandes influencias, aunque muchos han citado a Otomo en el caso de Puerta de Luz, que también he leído a Otomo y me encanta, pero creo que Tezuka a la hora de narrar las historias, de construirlas, de diseñar la página y tal, es una de mis grandes influencias. Y ya en Endurance ya había ese tipo de influencias, y en Versus ya ese elemento manga se vuelve mucho más, más presente, y en García lo utiliza además de una manera, digamos que industrial. O sea, que a la hora de producir el cómic también tiene la factura, tiene la presencia, tiene la imagen de Tomitos Manga. Y bueno, pues por dar luz básicamente seguir ese camino en el que me siento cómodo, vaya. A mí esa influencia de Tezuka se ve justo en lo que comentabas antes, ¿no? Esta mezcla de personajes cartoons con personajes de corte más realista. Sí, a mí me gusta mucho Tezuka por eso, porque él juega muchas veces también a cambiar de tono en la misma, incluso en la misma página. O sea, de repente está contando una cosa súper dramática, que están pasando los personajes y hay una viñeta humorística tontorrona que te rompe. Y a mí eso Tezuka me parecía que era un maestro. Y muchas veces, bueno, como yo tengo esas dos facetas además, pues tengo un orgullo y satisfacción, estoy haciendo humor y tengo un estilo más cartoon, pues sí que es cierto que intento, cuando hago relatos más dramáticos, pues siempre se filtra ese elemento más cartoon, más humorístico, que a veces se puede identificar incluso casi como manga, ¿no? Cuando estabas escribiendo la obra, ¿tenías claro la estructura y la historia completa o fuiste un poco dejándote llevar según la ibas haciendo? Pues sí, la verdad es que en este libro, la verdad es que ha habido un poco un proceso un poco más anárquico que en otros libros anteriores como Endurance y Versus. Y sí que sentía que me dejaba llevar un poco también por los personajes, por las circunstancias, por lo que iba sucediendo. Y verdaderamente ha sido un proceso duro, pero muy gustoso, porque eso me ha obligado también a tomar soluciones narrativas y crear giros en la historia y tal, que incluso yo mismo no estaba, no había previsto, ¿no? Y según lo iba armando, me iba dando cuenta de que era lo que me pedía el relato. ¿Tiene algo de desahogo esta obra, de contar al mundo cómo ves un posible futuro un poco negro? ¿Tiene un poquito de desahogo, de decir, mirar, esto es lo que puede ocurrir? Pues no lo sé, la verdad es que tampoco tengo, o sea, no planteé Puerta de Luz como un discurso de denuncia, ni social, ni medioambiental, ni una alerta al futuro, ¿no?, de lo que pueda suceder. La verdad es que no, la verdad es que lo que me interesaba realmente era construir un relato de género, pero con una serie de elementos que luego, además, como he comentado anteriormente, la propia dinámica del proceso de creación iba enriqueciéndose con una serie de supongo que de obsesiones o de situaciones que, bueno, básicamente eso me lleva a pensar que bueno, pues debajo de toda ese armazón de género hay una serie de discursos, pues eso, como el que comentábamos al principio, de una lucha entre generaciones, pero también a la vez hay este contexto semiapocalíptico de gente que se ha entrampado en edificios, bueno, en fin, vaya, básicamente hay una serie de temas que van circulando, pero no hay un intento de, ¿cómo se dice?, pues un poco más o menos eso, de denunciar o de pregonar algo que pueda suceder en el futuro, vaya. Uh-huh. Continúas trabajando en Orgullo y Satisfacción, por desgracia, lo que dure, y ahora has terminado hasta diciembre. Pero todavía podéis suscribiros por 5 números que van a ser gloriosos. Ahora has acabado este cómic como autor completo, después de García. ¿Te lanzarás de nuevo un cómic completo hecho por ti, o tienes algún otro proyecto ya entre manos? ¿En qué te encuentras trabajando? Sí, o sea, básicamente, tal y como está el mercado, una vez termino un libro empiezo con otro proyecto, y el tiempo de valoración de diferentes opciones pues es cortito, pero bueno, ya he firmado por un nuevo libro, y además también como autor completo, aunque claro, por otro lado también puedo estar trabajando en paralelo con otro tipo de cosas. Así que bueno, el año 2018 va a ser un año también interesante, la verdad. ¿Algún adelanto sobre el tema genérico? Sobre el tema no, pero el tono sí. O sea, va a ser humor. Es que Puerta Luz me ha dejado muy agotado. O sea, he sufrido mucho a nivel emocional con él, la verdad. O sea, aunque, claro, o sea, aunque parezca mentira, porque claro, dices, bueno, el autor, pues bueno, es un profesional y trabaja y tal, pero es que verdaderamente es complicado hacer novela gráfica, y la implicación emocional y el trabajo, el esfuerzo durante un año entero, pues claro, terminé en Puerta de Luz y dije, quiero cambiar de registro ahora mismo. Quiero la próxima obra, creo que es, quiero que sea de humor. Pues ya para ir cerrando la entrevista, me gustaría acabarlo con una canción, una que eligieras tú mismo y nos comentaras un poquito el por qué dicha canción. Pues mira, para ponernos en plan apocalíptico pero chulo, va a ser una versión que hicieron Yo la Tengo de un tema de Sun Ra que se llama Space is the Place. Tiene coros de niños, entonces bueno, yo creo que puede pegar un poco con el tono del libro. Pues nos despedimos entonces con esta canción. Mucha suerte, Luis, con la obra. Estás en pleno proceso de promoción del cómic, que tenga mucho éxito. Y bueno, y que pronto, imagino, en un tiempecillo hasta que lo acabes, te veamos con este nuevo cómic que ya está ahí en mente. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Don't you know? No, you know. talking about nuclear war. Talking about nuclear war. It's a motherfucker, don't you know? They push that button, yeah, it's got to go. It's a motherfucker, don't you know? They push that button, yeah, it's got to go. It's a motherfucker, don't you know? They push that button, yeah, it's got to go. Talking about nuclear war. They're talking about nuclear war. They push that button, your ass got to go. They're talking about nuclear war. They're talking about nuclear war. They push that button, your ass got to go. They push that button, your ass got to go. It'll blast you so high in the sky. Gonna blast you so high in the sky. You can kiss your ass goodbye. You can kiss your ass goodbye. You can kiss your ass goodbye. If you push that button, it's gonna blast your ass so high in the sky. You can kiss your ass goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Una vez más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor, un inventor loco con un sueño, crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales. ¿Qué de verdad esto es increíble? ¿Quién me mandaría a mí a meterme en programas culinarios? Pues no entiendo yo por qué los chefs de los programas de televisión tienen becarios sin pagar, con lo fácil que es tener un ejército de monos que cocinen para ti. Es tan fácil. Y encima no tienen sindicatos, no tienen seguridad social, no es un problema. Bueno, a ver cómo va quedando. Tiene un olor estupendo. ¿Llaman a la puerta? No sé, siempre está lejos la puerta, no sé qué pasa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? Hola, profesor, soy yo. Diga el santo y seña, por favor. ¿Rock and Comics? No me sé la santo y seña, profesor. ¿Tenía reserva usted? Sí, claro, hace tiempo que le envié el cómic para que pudiéramos hablar de él. Soy yo, Hugo. Ya, el cómic. Discúlpeme, estoy muy atareado. Pase, no tengo miedo. Estoy aquí en la cocina. Adelante. Seguro, esto de la contraseña no será porque hay peligro o algo. No, bueno, sabe que los distribuidores a veces quieren enterrarse demasiadas cosas, de qué productos provienen, de qué sitios y estas cosas. Y no siempre es interesante saberlo, así que tengo que saber quién entra aquí dentro. Bueno, ¿y estaba usted antes en mi cocina? No, la verdad es que nunca me había adentrado en ella. No, pues es la primera vez, quizás sea la última, no lo sé. Es que estoy probando una nueva máquina, ¿sabe, querido Hugo? ¿Y tiene que ver con la cocina? Pues, vamos a ver. Como usted ya sabe, en este programa en Rock and Comic, nosotros lo que queremos hacer es tener el resultado definitivo para saber cuál es el cómic mejor de la historia y así acabar con las estúpidas discusiones de redes sociales. Así que se me ha ocurrido utilizar como el suero de la verdad diluido en ciertos productos que estoy cocinando, como ahora está de moda esto de la cocina en televisión. Vaya, bueno, ¿y cómo funcionará exactamente? O sea, ¿se come usted algo y dirá relacionado con el cómic? Pues la verdad es que como soy bastante honesto, no sé muy bien cómo puede ser, porque he estado antes con unos amigos y se han indignado igual, haya comido o no haya comido los productos que he cocinado, así que vamos a ver lo que ocurre. ¿Me ha traído usted? Este es un recopilatorio de Calvin y Hobbes, ¿puede ser? Así es, son unas tiras cómicas, vamos, muy muy conocidas por todo el mundo. Ah, es interesante. Y estos personajillos son divertidos, no tienen al final ningún puntito de las líneas, siempre están separadas, son muy graciosos, la verdad es que me han hecho mucha gracia. Me alegro que le haya gustado, la verdad es que tienen mucho éxito y la verdad es que son muy buenos. Bueno, pues como le digo, voy a probar el producto del alimento de la verdad y veremos a ver qué reacción tiene. Yo estoy viendo aquí, es una tapa blanda, el fondo está en blanco, los personajes a veces están en blanco y negro y a veces en color. ¿Esto es un perro? Bueno, es un tigre, profesor. Bueno, espera, porque la sorprendente relación entre un niño infantil de peluche como excusa para mirar la importancia de la imaginación y del contraste en una vida real y adulta. Miguel, no se ha entendido un pijo lo que has dicho. Como le decía, profe, querido Hugo, es la sorprendente relación entre un niño y su tigre de peluche como excusa para hablar de la importancia de la imaginación y cómo contraste entre la vida real o adulta y la fantasía. Qué La buena está verdad, esta galleta. profesor, he de decir que puede que haya usted acertado por fin con un invento, porque la verdad es que lo ha clavado. Ciertamente, estas tiras tienen ese interés de contar la filosofía de la vida. De hecho, se llaman Calvin y Hobbes justamente por dos filósofos, por Juan Calvino y por Thomas Hobbes. Ah, mire usted, esto no lo sabía yo. Tengo un paluego. A ver, pues no sé, estoy sorprendido porque ya le digo, suelo ser muy honesto, pero como en esto de los cómics tengo que experimentar, es siempre una incógnita, ¿verdad? Aquí veo que también salen personajes adultos. Sí, así es. Salen los padres, también suelen salir en las tiras. Lo que está claro es que la fantasía que evoca las aventuras entre delirantes y filosóficas y sus reflexiones ocurren en muchos casos como una suerte de autorretrato. Esta sabía salada. He pasado de sal, creo. Verdad, profesor, que estoy muy, muy sorprendido con su, vamos, acierto con estas galletas, porque sí, efectivamente, su autor, Bill Watterson, que bueno, reflejaba un poquito sus pensamientos en estas tiras, y vamos, el hombre que era un diseñador gráfico, pero bueno, empezó con estas tiras en 1985. Y bueno, fueron todo un éxito, yo creo que en parte también por esa expresión de la realidad que hacía. Ya, el problema de esta máquina es que yo no recuerdo lo que he dicho. Te lo he dicho tan bien, joder, es interesante. Bueno, me queda aquí esta es dulce, no la he probado, a ver qué ocurre, si Bueno, le parece. probemos a ver qué ocurre con esta galleta. Y sí que veo que a veces el tigre es un peluche y a veces el tigre es real. Sí, así es cierto, porque bueno, o sea, es un poco el reflejo de la imaginación de Calvin y en sus historias. Pues está claro que se escuda en esta pareja y en su universo. Qué dulce. No sabe a cereza. Para hacer un reflejo particular de la sociedad norteamericana y occidental. Es una delicia. Como este es cereza, es muy buena este. Este dulce lo tengo que patentar. La verdad es que, profesor, debería patentarlo porque es todo un acierto lo que está usted hoy desarrollando con el cómic, porque efectivamente, al final Watterson lo que quería era simplemente contar su visión del mundo, su visión personal de la sociedad norteamericana, y hasta tal punto era personal que él nunca ha querido ceder los derechos de los personajes ni para hacer películas ni para hacer ningún tipo de merchandising, que el merchandising que se ve por ahí no es, digamos, oficial, porque él nunca ha querido vender los derechos de tan personal e íntimo que consideraba estas tiras. La verdad, profesor, que debería usted patentar estas galletas porque todo un éxito. Ya lo estoy viendo, estoy sorprendido, pero no sé a quién le puede interesar un alimento que te obligue a decir la verdad. Ahora mismo, no sé, quizás a los ejércitos, a los gobiernos, a los políticos, a los empresarios, a los poderosos, a los deportistas, a los jueces, a los abogados. No sé, no sabría muy bien por dónde empezar. Yo creo que de toda la lista que ha dicho, casi cualquiera menos los políticos, porque esto de la verdad y los políticos no lo veo yo muy unido. Bien, bien, no sé cómo estarán las cosas por allí. Yo desde luego estoy aquí en la cocina y solo veo en televisión los programas de cocina y claro, es todo el rato unos retos y unos verbos y unas complicaciones. Es ciencia prácticamente. Sí, desde luego, profesor, que creo que hemos dado con un aspecto que, vamos, usted lo borda. Bueno, le voy a mandar un paquetito de estos a Pablo Motos a ver qué le pasa, a ver qué pasa en televisión. No sé si será buena idea. Bueno, pero... querido Hugo, ¿quiere llevarse un tupper o alguna cosita que tengo por aquí? ¿Unas judías inmortales? ¿Unos tentáculos de pulpo mutantes? Eso no sé, pero quizá una galletita me podría dar, que tengo algunas ideas con ellas. Ah, sí, pues mire, se lleva usted en vez de un paquetito, se lo presento aquí. Mire qué bien, parecemos la madre y el niño con la merienda. Venga, pues nada, otro día nos vemos y con este calor pues seguramente que sea en la terraza o algo así. Nada, disfrutaremos del verano con alguna cervecita en una terracita, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Venga, un abrazo, querido Hugo. Nos vemos pronto, profesor, hasta luego. Adiós. A ver, muchachos, por favor, seguid trabajando. ¿No veis que estamos haciendo tiempo? Tenemos que ganar el concurso, por favor. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Comenzamos el espacio de los tebeos del tío Sam, donde Pedro Monge nos hace saltar al otro lado del charco para conocer un poco más sobre el mercado norteamericano. Bienvenido, Pedro. Hola, Hugo, ¿qué tal? Hoy nos traes, como siempre, cómics del otro lado del charco y, bueno, esta vez con un trasfondo político. Eso es. Toca hablar esta vez de la retroalimentación que existe entre los cómics y la política. Siempre en los peores momentos, en los climas políticos más tensos, los intelectuales han dado lo máximo de sí mismos y han generado algunas de las mejores obras del conocido como noveno arte del mundo del cómic. Entonces, pues vamos a aprovechar que ahora mismo Marvel Comics está sumergida en pleno evento anual con su crossover Imperio Secreto, pues para hacer un repaso de algunos de los cómics con trasfondo político, como decías tú, más interesantes que ha habido en los últimos años. Bueno, este evento Marvel, ¿en qué consiste y qué nos puedes contar de él? Pues Imperio Secreto es el nombre que toma el evento que ha organizado Nick Spencer, que toma el nombre de una saga del Capitán América de hace ya 30 o 40 años que guionizó Steve Englehart, que también se titulaba así, Imperio Secreto. Y en aquella saga el Capitán América seguía y perseguía a unos mafiosos y tirando del hilo en sus investigaciones llegaba hasta la Casa Blanca, hasta la mismísima Casa Blanca, y descubría, no quedaba claro porque era una silueta oscura, descubría que el mafioso detrás de todo esto era el presidente, ¿no? El presidente de Estados Unidos, que se suicidaba de un tiro antes de ser capturado por el Capitán América. Hay que tener en cuenta que esta saga fue muy valiente, estamos hablando de principios de los años 70, y Steve Englehart lo que hizo fue reflejar el entorno sociopolítico que había por aquel momento con el Watergate, el famoso Watergate americano, ¿no? Y todas las manipulaciones que el presidente, las escuchas, las grabaciones que estaban en curso. Han pasado 40 años y Marvel Comics ha querido recuperar el título Imperio Secreto para una nueva saga en la que podemos encontrar muchas similitudes con las filtraciones que hay todos los días en la prensa generalista sobre la política americana, ¿no? Y sobre la posible relación que tiene Trump con Rusia, sus consejeros, sus filtraciones y demás. En este caso, Imperio Secreto lo que hace es situar a través del cubo cósmico, se genera una especie de universo paralelo alternativo por la cual Capitán América, el máximo exponente de del patriotismo y de la fe americana, que el Capitán América resulta que es un nazi en las sombras, a modo de espía, que va confabulando contra todos los héroes durante muchísimo tiempo, ¿no? Y ahora ya es el golpe final que da a todos los héroes Marvel. Entonces es una saga que está generando un mogollón de polémica en Estados Unidos, en la que hay quema de cómics en las calles, como si estuviéramos hablando de la Alemania más nazi, en la que muchos de los lectores más veteranos están queriendo o apostando por dejar de leer cómics Marvel para siempre, porque este no es el Capitán América que ellos habían leído. Bueno, seguramente, y sin entrar mucho en territorio de spoilers, habrá una puerta trasera, todo volverá a ser como era antes, pero quería aprovechar este tema pues para hablar de 3, 4, 5 cómics brevemente que han salido también al albor de las mayores tensiones políticas en los últimos años. El máximo exponente, en mi opinión, precisamente no viene de Estados Unidos, viene de Gran Bretaña, de Inglaterra, y estamos hablando de V de Vendetta. Todos recordamos la Inglaterra del Reino Unido de Margaret Thatcher, ¿verdad? De aquellos años grises, oscuros, control máximo de todas las televisiones, de todo lo que se decía en la calle, y como Alan Moore, un jovencísimo Alan Moore a mediados de los años 80, acompañado de David Joy, crearon ese alegato contra la política de Margaret Thatcher en un V de Vendetta. Otro de los cómics también recomendadísimo en cualquier lista de lecturas obligadas para lectores nuevos y veteranos, estamos hablando de los Ultimates de Mark Millar y Brian Hitch, ¿no? La reinvención de los Vengadores en el nuevo siglo XXI, un poquito a razón de la política de George Bush, ¿no? Intervencionista, muy militarista, militarizada, para entrar en Irak, en todos los países por el petróleo. Pues bueno, Mark Millar se sacó de la manga esta reinvención vengativa con Capitán América mucho más, no facha, pero sí de derechas, con una parte militar muy muy presente. También podemos hablar de una obra un poquito más oscura, pero que a mí me gusta mucho, la lectura favorita mía, que es Venom. Estamos esta vez nos situamos en la época post Vietnam, ¿vale? Ronald Reagan, antiguo actor, ¿no? Y presidente de Estados Unidos, lo que hacía era ceder a todas las grandes productoras de Hollywood, les cedía portaaviones, les cedía tanques, les cedía equipación. Te parece mentira, pero lo hacía única y exclusivamente a cambio de que las grandes productoras hollywoodienses generasen películas patrióticas que levantaran la moral de Estados Unidos en unos años post-Vietnam en los que habían hecho el ridículo, que el patriotismo estaba pues en horas más bajas, ¿no? Pues, películas como Top Gun, por ejemplo, ¿no? Tom Cruise. Pues Marvel Comics lo que hizo fue sacar The Nam, que era una obra creada por Doug Murray, por Larry Hama, por Michael Golden, que lo que hacía era reflejar a modo de diario las experiencias y la miseria y la crudeza de la vida de Vietnam, ¿no? Lo que las grandes películas no se atrevían a hablar, ¿no? En aquellos años, el cómic siempre un poquito por delante, ¿no? También me gustaría hablar de otras obras de forma más breves. Tenemos el Ex Machina de Brian Vaughan, que es la vida de un superhéroe que decide cambiar el mundo optando a ser alcalde de Nueva York. Tenemos Watchmen, tenemos en nuestro país obras muy duras sobre el entorno político, Los Surcos del Azar, Paracuellos, por ejemplo, Persepolis también trata un poquito de eso. Y bueno, dejo ya para el final un dato curioso, ¿no? Y es que en 17 años que llevamos del siglo XXI, el cómic más vendido en todo Estados Unidos fue un cómic en el que se publicó al mes siguiente de la elección de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, hace ya 9 años, y entonces pues había una especie de historieta de relleno en un cómic de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, realizado por Mark Waid, con dibujos de Tom Nauk, en el que hacían team-up, se reunían Obama y Spider-Man, ¿no? Y chocaban los puños y tal, y era algo muy, muy, parecía muy casual, muy, pues, para coleccionistas, y que acabó convirtiéndose en todo un pelotazo en el cómic más vendido de Marvel y del mercado americano, pues por encima de Walking Dead, encima de muchos otros productos. Entonces, pues bueno, ahí están muchos ejemplos, se nos queda el tintero un montón, El Hombre Mata, El Dios Ama, o la trilogía de Match, se nos quedan un montón de ejemplos en el tintero, pero la retroalimentación entre cómics y política siempre ha estado ahí. En los tiempos más duros los autores han dado el do de pecho, y bueno, pues ahora veremos estos años que quedan de mandato Trump, a ver cómo reaccionan los autores y los guionistas americanos y qué más obras y qué más obras nos pueden ofrecer que sean un alegato contra las maniobras del señor Donald. Es curioso además que dentro de lo que es el cómic nunca han sido, así que hay casos más neutrales, pero se suele ver claramente de qué pie cojea cada editorial, cada cómic. Eso es, siempre ha sido bajo la máxima de sugerir más que demostrar en todos los aspectos, pero siempre cada editorial ha mantenido una línea más conservadora, quizá como DC, que bueno, pues procura no meterse mucho en temas políticos, aunque sí en temas sociales, como el tema de las drogas, el tema del lesbianismo, el tema de todos esos aspectos más sociales, sí que apuesta por ello, pero sí que mantiene un poco conservador en cuanto a la política. Marvel lo ha hecho desde los tiempos de Stan Lee, con Steve Englehart, con autores jóvenes que no tenían ningún miedo a reflejar sus opiniones. Estamos hablando, por ejemplo, de Howard el Pato. Howard el Pato es una obra cumbre de Marvel Comics de los años 70, en las que bueno, pues hay una, dos o tres lecturas. En la tercera lectura de la obra encontramos un alegato contra la política del momento. Marvel siempre ha estado ahí, siempre un poquito sugiriendo, un poquito mostrando, pero bueno, los autores y las editoriales, aunque ahora sean grandes corporaciones acondicionadas por la planta alta, por la planta noble, por los trajes y ejecutivos, siempre hay un resquicio para bueno, pues esa vía de escape para un poquito de crítica, ¿no? Entre tanto puñetazo y entre tanta explosión, pues un poquito de crítica a la parte política. Lo que es seguro es que esta época con Donald Trump nos va a dar muchos cómics que hablen de ello, estoy prácticamente seguro, porque vamos, si ya con lo poco que polemiza nos va a dar mucho juego. Va a dar mucho juego, eso es. Muchas gracias, Pedro, como siempre, por este repaso que hemos hecho por los cómics que han tocado estos temas políticos, y un fuerte abrazo. Otro fuerte abrazo a ti y a todos nuestros oyentes, Hugo. Llegamos al final del programa, sin no antes hacer unas últimas recomendaciones personales. La primera de mis recomendaciones es La sonrisa del vampiro, de Suehiro Maruo, publicado por Panini. La sonrisa del vampiro es una de esas obras clásicas que no puede faltar en la estantería de cualquier aficionado que se precie. Esta historia, hay que empezar diciendo que no está hecha para el estómago de cualquiera. Como diría nuestro compañero Óscar Senar, la podríamos incluir dentro de los mangas chungos, y desde luego su crudeza no es para todos los públicos, porque claro, los cómics no son solo cosa de niños. La historia gira en torno a un niño que se ha convertido en vampiro en el Japón post bombas atómicas, un país sumido en la desesperación y la miseria, y en el que un no muerto sin escrúpulos no es lo peor que uno se puede encontrar. Con un dibujo detallista, grotesco, agresivo y violento, es un manga el cual es imposible que te deje indiferente. No solo por su impactante dibujo, sino por su punzante historia que te golpea por su dureza y crueldad. La segunda recomendación de hoy es otra historia de terror, pero de un calado muy distinto. Me gustaría recomendaros El hombre del traje negro, libro de Stephen King. ¿Que por qué os quiero recomendar un libro en un programa de cómics? Pues porque en esta ocasión se trata de un libro ilustrado por la magnífica Ana Juan. Este libro, publicado por Nórdica, aúna a dos grandes de sus campos. El gran King nos lleva a 1914, cuando un niño se encuentra con un misterioso hombre de ojos anaranjados en un relato corto digno de sus mejores historias y que llegó a ganar el World Fantasy Award por el mejor relato corto de ficción. Por su parte, Ana Juan, Premio Nacional de Ilustración en 2010, saca su lado más oscuro para ilustrar esta historia y aportar su particular visión, dotando de una especial vida a cada una de las páginas del relato. En definitiva, dos grandes obras a las que os recomiendo que os acerquéis. Ahora sí, llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias por haber estado al otro lado de las ondas. Nos escuchamos. Hasta la próxima.